35 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. José Félix Laforí, integrante de la mesa de diálogos, afirmó que no ve nada fácil que el país sea capaz de generar fondos a un grupo que sigue catalogado como terrorista. Esto en respuesta a ese financiamiento internacional que pide el líder del ELN, Antonio García, para el periodo de cese al fuego pactado con el gobierno de Gustavo Petro. En otras noticias, con mensajes fuertes al gobierno nacional, avanza la elección de las mesas directivas en el Senado y la Cámara de Representantes. La Comisión Tercera, Segunda, Quinta y séptima ya tienen nueva mesa directiva. La personería del municipio de Orito en Putumayo le confirmó a la FM que al menos 30 muertos se habrían registrado en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en los últimos días. En noticias internacionales, Estados Unidos anunció que enviará otro paquete de ayuda militar a Ucrania por $400 millones. Incluye defensas antiaéreas y antitanques. Esto, según anuncian, para que Kiev retome el territorio perdido. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio y el hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y comenzamos hoy con un clásico de 1985 por el señor Phil Collins, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es la canción Susudio. Vamos ahora con Tony Bennett. Recordemos que esta leyenda de la música falleció hace algunos días. Pues su música realmente consistía sobre todo en el Great American Songbook, el gran cancionero estadounidense que dio tanta música memorable. Y este hombre realmente fue, yo creo que el último exponente auténtico, no solamente esa música, sino como esa filosofía de vida por la cual también pasaron Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Sammy Davis Jr. En fin, él era el último que quedaba de ese combo, una leyenda absoluta. Esta es una canción que, aunque hace parte del Great American Songbook, podríamos decir que es como una canción adoptada de ese repertorio, porque de hecho fue compuesta por un británico, por el señor Ray Noble. Sin embargo, se hizo muy famosa, sobre todo en los Estados Unidos. Nat King Cole la cantó, Natalie Cole también. Tony Bennett hizo esta versión en el año 2006, a dúo con Sir Paul McCartney. Por Tony Bennett, que en paz descanse, y Sir Paul, aquí está The Very Thought of You. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish though it may seem. To me that's everything. The mere idea of you, longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my just the thought of you, the very thought of you, my love. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. My life for granted, why? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Madonna con un tema de su álbum Bedtime Stories de 1994, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, producida por Babyface, el tema Take a Bow. Vamos ahora a continuar con John Mayer y una canción que es tal vez la más famosa de toda su carrera, un tema que fue lanzado como sencillo en el 2002. Fue el segundo sencillo de su álbum Room for Squares del 2001 y esto se llama así, con la voz y la guitarra de John Mayer, esto es Your Body is a Wonderland. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Oh, what you gonna do? You wanna get down?

lunes tiene el sabor de la noche. Around. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y estaban oyendo uno de los temas más importantes de la carrera de Sir Elton John, del álbum Goodbye Yellow Brick Road del 73, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también en el Top 100 de Cashbox. Penny and the Jets. Vamos ahora a continuar con Shakira y una canción que fue parte de su álbum Laundry Service. Fue su primer gran éxito en el mercado anglo. Esta canción no fue número uno, pero sí entró al Top 10 de los Hot 100 de Billboard. Fue número 6 en ese listado y fue número 2 en el Reino Unido. Aquí está Whenever, Wherever. FM.

Lenny Kravitz con un clásico de 1995, el tema Are You Gonna Go My Way. Soy Emilio Sánchez y en El Sabor de la Noche ahora vamos a continuar con el primer éxito de la legendaria banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, la banda de disco Chic, un tema de 1977. Esto se llama Dance, Dance, Dance. Con Dance, Dance, Dance, en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hoy nos vamos a despedir con uno de 1984, un hombre que se iba a conocer con el grupo The Eagles, pero tuvo este éxito en solitario. De la película Beverly Hills Cop, con Eddie Murphy, llega Glenn Frey con The Heat Is On. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.